los estados se perciben, que son varios mil. No sé cómo hacer con la consigna de esto de 10 minutos, quizás una opinión sobre la actualidad de la perspectiva del movimiento obrero, pero mediando el debate posterior con todos ustedes, tal vez centrarme en una caracterización de la situación o de la etapa. Pero me refiero a que lo que solemos caracterizar todos en general como una vuelta del neoliberalismo o una etapa de regresión de derechos sociales, muy claro, de lo cual tenemos una discusión, no siempre tenemos claro de qué se trata, como qué es volver al liberalismo, qué es el nuevo liberalismo, qué es el neoliberalismo, qué es lo que están en los 90, precisamente, es esto que tenemos en nuestro recuerdo de la memoria histórica de la desocupación, simplemente. Yo creo que es importante, y a eso me voy a centrar en este ratito, entender históricamente lo que significa hablar del neoliberalismo o caracterizar una situación no solo local, ni siquiera mexicana, sino global como neoliberal. El neoliberalismo era la etapa dorada del capitalismo y del libre mercado, que duró más de 100 años, donde no había ningún tipo de intervención en la relación capital-trabajo, el trabajo una mercancía más librada al juego libre de la oferta y la demanda, y los salarios y la fuerza de trabajo no tenían ningún tipo de intervención en situación del Estado. Pero no quiero decir nada que ustedes no sepan realmente, pero quiero decir, todo lo que después vino, todo lo que realmente se conoce como Estado social de derecho, como el derecho del trabajo, como el estado de bienestar, todo lo que surgió mucho tiempo después del nacido capitalismo, que ya ha estado el siglo XX, y claramente consideremos todos que fue el fruto de la lucha, de la conquista de los trabajadores, y de muchísima sangre derramada durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Se quiere borrar un plumazo directamente, es decir, el objetivo, el programa del neoliberalismo es volver a la etapa donde no había ningún tipo de intermediación en la relación capital-trabajo y, si es posible, eliminar de raíz todo vestigio del derecho del trabajo y de organización legal de los trabajadores y de intervención en esta relación del Estado y de los trabajadores organizados. Yo no estoy diciendo que eso pueda ser real, que eso pueda ser factible. Lo que estoy diciendo es que a veces nos juntamos, bueno, no en anfiteatros como este, no en auditorios como este, pero muchas reuniones que caracterizan la etapa del movimiento obrero suelen preguntar si todavía está vigente la lucha de clases. Yo y ustedes realmente no tenemos ninguna duda, pero no hay ninguna duda que existe la lucha de clases, que tiene una vigencia absolutamente fenomenal. Esto es capital. Es decir, lo que estamos viviendo es ni más ni menos que un reflujo de una etapa histórica determinada de un avance del capital que, unido, concentrado y firme, no tiene ninguna duda a nivel mundial y a nivel local tampoco, en la etapa que quiere volver por todo lo que perdió en los últimos años. Y si no nos concientizamos de que lo que está en juego es todo, aunque no se pueda observar en el sentido de todo, difícilmente podamos construir una resistencia a un nivel de, a una avanzada de un nivel semejante. Sencillamente, simplemente, ¿qué es el derecho del trabajo entonces? ¿No? ¿Qué es el derecho laboral? ¿Qué es el derecho social? ¿Qué es esto que tenemos que defender ahora? Un momento histórico, por lo menos me gusta decir, donde ni el movimiento obrero podía derrotar definitivamente al capital, a la policía, instaurar un sistema distinto que no esté basado en la explotación de hombre sobre hombre, en toda su variante o diferencia de ideas de cuál sería el modelo ideal, pero tampoco el capital podría derrotar definitivamente al movimiento obrero y mantener el sistema de libre explotación como el que tuvo durante todo el siglo XIX. Entonces, me gusta a mí una metáfora que existe en los estudios del derecho al trabajo, que hablan de que hubo un momento histórico donde la paridad de fuerzas era tal, es decir, ninguna de las dos partes podía imponerse sobre la otra, que eso llevó a una suerte de tregua, la lucha de clases, una suerte de paz armada, donde cada una de las partes dejó escrito y dejó asustado sus derechos hasta donde llegó. Y el capitalismo tuvo, y este es el debate que vamos a entrar ahora, por supuesto, pero sobre reforma o revolución, ¿no? Podemos ir a la Rosa de Luxemburgo y a tantos otros a buscar, o incluso podemos partir ahora si fue una suerte, un acierto o un valor histórico, pero indudablemente la instauración del derecho de trabajo, del Estado social de derecho o del Estado de bienestar en todo lo que fueron esos 30 años de la década de 40, 70 más o menos, es el triunfo del reformismo. Ahora, ¿qué es lo que obtuvo el movimiento obrero en ese pacto histórico, en esa tregua? Pues entonces es una metáfora, no existió. Pero ¿qué obtuvo? Bueno, obtuvo la legalidad de sus organizaciones sindicales, es decir, el reconocimiento legal de que se puede, de que pueden existir los sindicatos como personas jurídicas reconocidas por el sistema de derechos del mundo político, la legalidad de la negociación colectiva, es decir, que los sindicatos y los trabajadores a través de sus organizaciones pueden sentarse de igual a igual con su antagonista de clase y fijar condiciones de trabajo. Piensen esto en alguna situación, en algún ámbito distinto al mundo del trabajo, y es impensable. La UPI es el único organismo que sanciona normas, y eso son los congresos y la legislatura, y el pueblo, con su, con el dogma básico del liberalismo y del constitucionalismo clásico, no gobierna ni lidera, sino por medio de sus representantes, que son diputados en el Congreso. Sin embargo, en el mundo de las relaciones laborales, los trabajadores pueden, a través de sí mismos y con sus representantes, negociar directamente. Es una cosa impensable, que solo se puede entender si se entiende el poder del movimiento obrero en ese momento histórico, de a cambio de no discutir más el capitalismo y reconocer la intervención del Estado en las relaciones sociales, obtuvo su legalidad y obtuvo el derecho a negociar colectivamente y que lo que negocie sea reconocido, sea una norma para todos los trabajadores. Y obtuvo además los fundamentales, ese contexto que es el derecho de huelga, algo más impensable aún, que sea un derecho. Que lo que te costaba la cárcel, la muerte, la libertad, es decir, todo lo que le costó el movimiento obrero, siglos de lucha y de conflicto social, sea reconocido como un derecho, también es algo que debe ser entendido solo en ese contexto. El derecho de hacerle daño al otro, el derecho de no producir, el derecho de hacer piquetes, el derecho de ejercer esa libertad que es de clase. Que la huelga sea reconocida por la Constitución. Bueno, solo eso es concebible en este contexto histórico de poder del movimiento obrero frente al capital y que lo obtuvo y fue reconocido a su propia mano. Y a cambio, además, a cambio de que obtuvo o relegó el movimiento obrero la posibilidad o el planteo de una revolución y de un cambio de sistema, de que supuestamente iba a haber un progreso social indefinido. Y esta idea de que los hijos de los trabajadores iban a vivir indefectiblemente mejor que sus padres y más que los nietos. Salarios dignos que iban a permitir que los obreros tengan su casa, tengan su nivel de vida digno y que sus hijos vayan a las universidades. Es decir, era un sistema pensado de progreso indefinido, donde cada vez más la participación de los trabajadores iba a llevarse una parte más de esa torta que es el producto del trabajo. Bueno, esto de algún modo lo pasó, lo que va a venir, depende del momento en concreto histórico, depende del país, depende de todos estos factores, podemos decir que se dio. Ahora, lo que ocurrió es que en los años 70, por poner también una fecha arbitraria o no arbitraria, en una de las tantas crisis cíclicas que tuvo el capitalismo y frente a la imposibilidad de seguir aumentando el estancamiento de la tasa de ganancias, el capital rompió ese pacto. Todavía seguimos discutiendo en esta canción que yo hacía yo al principio cuál es la etapa que la que estamos. La etapa que la que estamos es que el capital hace 40 años que rompió ese pacto que originó el Estado de Derecho, que originó los que originó el derecho de trabajo y que originó el reconocimiento de este sistema tan supuestamente armónico donde se encauza la lucha de clases en un sistema normativo que más o menos avanzando, lo rompió, lo denunció, como diríamos jurídicamente, y avanza. Y todo lo que ocurrió, toda la dictadura latinoamericana, todos los procesos neoconservadores que se van allá, pero el neoliberalismo que se va por acá, de Thatcher, de Reagan, de los 80, es decir, tiene que ver con eso, con la vuelta a la confrontación directa y recuperar los pueblos. Hay frases que son esclarecedoras, si no tuviera alguna duda, ¿no? Un economista muy mediocre, que cuando Sánchez le dio un premio Nobel, que se llamaba Hayek, dijo alguna vez que la única solución para Inglaterra y para el mundo capital, lo dijo en los años 70, ¿no? Encantar otro momento, por ejemplo, el puto son las cabos de los 80, era destruir al movimiento obrero, al obrero inglés, y sacarle todos los derechos que había conquistado en los últimos 30 años, cosa que llevó adelante Thatcher, por supuesto, adoptando la huelga de los ingleses en los años, o Reagan en Estados Unidos, bueno, y todas las experiencias que hay a lo largo del mundo como muestra de ese avance del capital. Y si alguna duda tiene alguien de que la dictadura en Argentina, la última dictadura cívico-militar, tuvo como objetivo derrotar al movimiento obrero, tenemos la declaración del viceministro de Economía de Martín León, Jorge Alemán, que en los años 80 le hace una entrevista de la Nación y le pregunta por qué ustedes con tanto poder no avanzaron con todas las reformas económicas y culturales que había que avanzar. Y Alemán respondió porque nosotros teníamos una misión histórica que había de destruir al movimiento obrero. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de la Nación? Fue gracias a que nosotros lo pudimos adoptar. Entonces, con esta larguísima introducción en relación al tiempo que tengo, lo quiero decir que más allá de las idas y vueltas, de los flujos y los reflujos, de las movilizaciones de masas o del Estado, de efervescencia del movimiento libre de nuestro pueblo, estamos desde la década del 70 en ese momento. Luego el tiempo donde el capital está avanzando sin ninguna duda y avanza tanto como el movimiento obrero. Y salteando de todas las últimas etapas, porque como supuesto que podés lineal, y esto va a subir, y hay momentos, por supuesto, de recomposición y de fortalecimiento del movimiento obrero, como más allá de todos los datos que tiraba Jorge y toda la caracterización, en algún sentido que podamos coincidir, seguramente todos los que estamos acá, acerca de lo trágico que es en esa etapa, en un momento obrero tan definido, en fin, todo lo que podemos conseguir, repito, creo que tenemos dentro de todo un movimiento obrero bastante fuerte si lo comparamos con otro tipo de movimientos obreros, o con otro sindicalismo que hay en el mundo, con todas las dificultades que pueda tener el nuestro. Y esa es la pelea entonces contra el programa que tiene este gobierno, que se marca en este programa global de avance del neoliberalismo. Va a llegar hasta donde lo dice yo, pero si uno agarra a su izquierda, la editorial de la Nación, de apenas comenzar el gobierno, ahí tiene realmente cuál es su programa y a dónde quiere llegar. La limitación de la devaluación colectiva por actividad, volver a la devaluación colectiva por empresa, con el debilitamiento que se implica, el ataque y la estigmatización del movimiento obrero, de los sindicatos, la intervención directa de un Ministerio de Trabajo que está interviniendo en elecciones sindicales, en congresos sindicales, en paritarias, como nunca. La intervención del Estado en la justicia del trabajo, que está cada juez que saca una sentencia a favor de trabajadores o de un sindicato, es amenazado con juicio político, le dedica tapa de los diarios, le inicia juicio político, son recusados, es decir, que la avanzada contra la justicia laboral tiene que ver con eso, la otra cara, la misma moneda. Los derechos que los trabajadores no pueden pelear juntos o con sus sindicatos y que terminan discutiéndolo en la justicia laboral, está siendo atacada justamente por eso, con una política de traspaso a la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires, sí, una serie de políticas que tienen que ver con la destrucción del derecho del trabajo, pero con la destrucción también de la justicia laboral, la criminalización de la protesta, los datos que está avanzando. Es decir, son de manual las políticas que impone el actual gobierno para volver a recuperar su fuero, si se quiere, todo lo perdido en el marco de esa caracterización del neoliberalismo. Entonces, en el minuto que me queda, si uno se pregunta, aquella pregunta famosa del mundo que uno se hace cada tanto, pero uno dice, bueno, ¿qué hacer frente a esto? Y yo, digamos, uno puede pensar en muchas cosas, pero yo Si la alternativa, si lo que tenemos enfrente es una clase, un gobierno, un sector social que lo que intenta es volver con todos los partidos, yo no dudo que lo que sí o sí va a tener algunas cosas que pudiera llegar a hacer el movimiento obrero, lo que sí o sí tienen que hacer los sindicatos, lo que sí o sí tienen que hacer los centros trabajadores, es volver a utilizar las viejas herramientas que de algún modo se entregaron cuando se hizo aquel pacto. Y toda esa gimnasia que fue perdida, toda esa conciencia que se perdió a los trabajadores en 30 o 40 años y que tiene el sueldo por suerte, hay que hacer un ingrato trabajo de volver a concientizar y a intentar fortalecer, o a veces hasta enseñar y empezar de cero, por eso digo que ingrato, que los trabajadores tienen el derecho a ganar un salario digno y que eso está escrito en las propias reglas del capitalismo y no es un planteo revolucionario, que los trabajadores tienen derecho a tener delegados en su fábrica y que el hecho de tener delegados está la posibilidad de enfrentar en este lugar al capital y empresario, que sin delegados y sin asamblea va a ser imposible recuperar el poder de la fábrica, que los trabajadores tienen el derecho de hacer huelga y por eso no pueden ser despedidos, es decir, volver con las viejas herramientas básicas pero olvidadas y no casualmente e intentar que de esa manera se pueda recuperar la conciencia, volver a fortalecer una clase trabajadora que si no la enfrenta unida, decidida e inteligentemente no va a haber forma de triunfo. Bueno, perdón por el todo el